otra copa, señor cantinero. Que quiero bebiendo calmar mi dolor. Yo llevo en mi pecho sangrando una herida por una traidora que burló mi amor. Yo quise esa ingrata con toda mi alma. Le entregué mi vida y todo mi amor. Hasta que una noche en los brazos de otro hombre yo encontré esa ingrata y qué horrible dolor. Ese momento yo vivo tomando, siempre recordando la infame traición que esa desdichada mujer traicionera le dio como pago a mi corazón. Quise esa ingrata con toda mi alma. Le entregué mi vida y todo mi amor. Hasta que una noche en los brazos de otro hombre yo encontré esa ingrata y qué horrible dolor.